Ahora continuamos con Pedro Elías Cervantes Camargo, egresado y tesista de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nos presenta su trabajo titulado La Guerra Sucia o Terrorismo de Estado en México, a través de los diarios españoles. Le damos la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Una felicitación a las compañeras por organizar este evento. Es muy importante ese tipo de eventos, ¿no? Son los 50 años de... Se conmemoran los 50 años del ataque a Cuartel Madero y creemos que es... Los que estamos aquí creemos que es necesario como hacer este recuento de la memoria histórica, ¿no? Mi ponencia está dividida en dos partes. La primera parte es sobre... Voy a discutir un poco como los conceptos que existen, que es guerra sucia y terrorismo de Estado. Porque, bueno, durante las mesas yo he visto que se usan indistintamente, ¿no? Y como llamarles de la forma correcta, yo creo que llamarles de la forma correcta es como se puede hacer una denuncia correcta, pues. O sea, una guerra sucia es una cosa y el terrorismo de Estado es otra cosa, ¿no? Y entonces yo creo que primero se tiene que discutir cómo le vamos a llamar a este episodio de la historia mexicana. Y a partir de eso, después de la discusión que tengo aquí, una pequeña discusión, mi tema de investigación de tesis es esto, ¿no? ¿Cómo lo anuncia, cómo lo denuncia? Bueno, no lo denuncia, ¿cómo lo notifican los periódicos españoles en España, ¿no? Y ahorita les platico por qué en España y no en otros lados del mundo. Bueno, primeramente, ¿guerra sucia o terrorismo de Estado? El concepto de guerra sucia que utilizo es un concepto que hemos utilizado un poco en la Universidad de Michoacán, como un pequeño grupo que tenemos ahí de maestros y algunos otros compañeros, en el cual leo, ¿no? La guerra sucia es una guerra de baja intensidad desde el Estado para acabar con todos esos grupos contrahegemónicos, llámese estudiantiles, populares, campesinos, obreros o grupos armados que cuestionan la legitimidad del grupo en el poder. Y este los combate, pero no abiertamente, sino a través de una intimidación, desaparición, violación de derechos humanos, encarcelamiento, asesinatos y demás crímenes de lesa humanidad, en los cuales los actores intelectuales de dichos crímenes quedan impunes ante las atrocidades y las víctimas. En su gran mayoría quedan sin resolver y en el olvido de los mexicanos, destacando que este concepto en México se introdujo a partir de un periodista que viene de Chile y lo retoma por la guerra sucia de Chile. Nosotros creemos que no se puede hablar de una guerra sucia porque primero no existe un decreto tal cual, ¿no? Para que exista una guerra tiene que existir un decreto del mismo gobierno que diga estamos en guerra, algo así como Calderón, ¿no? Cuando Calderón dice estamos en guerra en contra del narcotráfico, no existe este decreto, simplemente se aplica el plan DN2, que el plan DN2 es para cuando el país está en problemas por asuntos internos, es el plan DN2, es lo que se aplica, pero no hay un documento que lo afirme, pues, aunque sabemos todo lo que pasó. Una más es que no se puede hablar de guerra sucia porque el gobierno nunca reconoció a los movimientos armados. Si alguien ha revisado un poquito más, se ve, ¿no?, en los periódicos o en cualquier documento, no se les llama guerrillas, pues, se les llama robavacas, cabilleros, ladrones, asaltacarreteras, un montón de como de seudónimos, pues, pero nunca se les dice que son realmente, ¿no? Solamente se reconoce a una guerrilla, que es el Movimiento de Acción Revolucionaria, y se les reconoce porque se dan cuenta de que fueron entrenados en Corea del Norte, ¿no? Entonces por eso se les reconoce como guerrilla, pero solamente es una vez. Y más allá de eso, pues, una guerra sucia, como que el concepto, a mi parecer, no alcanza, ¿no? Porque pues, una guerra nunca es limpia, pues, o sea, nunca, aunque quieran, pues nunca va a ser limpia, ¿no? Para el concepto de terrorismo de Estado, utilizamos la definición que hace el maestro Vázquez Villa, que es de la Universidad de Guadalajara, en la cual la divide en cuatro puntos. La primera es afirmación de la existencia de una guerra vertical con un enemigo infiltrado en todos los niveles de la sociedad, cuya finalidad es la eliminación de los valores aceptados como absolutos por quienes detentan el poder. Segundo inciso, delimitación imprecisa de los hechos punibles y eliminación del proceso judicial para la determinación de la comisión de un delito. Tercer inciso, imposición clandestina de medidas de sanción estatal prohibidas por el orden jurídico oficialmente proclamado, torturas, homicidio, entre otras. Y inciso D, aplicación difusa de medidas violentas de la privación de la libertad, la propiedad o la vida, con presidencia en muchos casos de la identidad de o de los destinatarios de la vida con o de los destinatarios de las mismas y de los actos u omisiones de los que pueden ser responsables. La aplicación de la violencia a víctimas inocentes contribuye precisamente a reforzar la eficacia del terror. Es decir, nosotros queremos que el mejor término para hablar de este periodo es el terrorismo de Estado, porque lo que hace realmente el Estado en ese momento es completamente son actos de terror, ¿no? Hay un ejemplo, tenemos un ejemplo muy concreto en Michoacán, ¿no? Hay una familia que es la familia Guzmán, que es, sus dos hijos, que es Amáfer y Abdayán, estuvieron en el movimiento de Acción Revolucionaria. De ellos son 9 hijos. De los 9 hijos, 5 están desaparecidos actualmente, y solamente el maestro Abdayán, que es maestro de historia, está aparecido, ¿no? Entonces, es un concepto, nosotros decimos que es un concepto de terrorismo de Estado, porque al final de cuentas, el profe, aún hoy en día, no sabe qué pasó con sus hijos, ¿no? Hace dos años, y anterior a eso, se han metido a robar 5 veces a su casa, pero no se roban absolutamente nada. Todo lo que se llevan son los documentos. ¿Por qué se llevan los documentos? Porque tiene una demanda al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como que sigue siendo, pues, como continuo, pues, lo que está sucediendo con el profesor, y es por eso como que sustentamos que existe todavía como la guerra sucia en México, ¿no? Perdón, el terrorismo de Estado, y que también se puede ver, nosotros creemos, pues, que la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa no se dio así simplemente porque, o sea, no se dio de la noche a la mañana, no, sino que el cuerpo, el ejército mexicano y el Estado mexicano tienen la capacidad para movilizarse y desaparecer a cualquier persona en un instante, pues, sin que nos podamos movilizar tan rápido como ellos. Esa es como la primera anotación que quería hacer sobre el resucio y terrorismo de Estado. Lo siguiente de mi ponencia es los periódicos españoles, ¿no? ¿Por qué periódicos españoles? Pues primeramente por una cosa bien pragmática. Todos están en PDF, ¿no? Y uno como vive en provincia, pues es más fácil eso que venir al DF, ¿no? Estarlo checando en tu computadora. Y pues la neta así es, fue algo muy pragmático. Pero también, a mí me interesaba, pues, ver esto, ¿no? ¿Qué se dijo de la guerra sucia en otros lados, o del terrorismo de Estado en otros lados del mundo? He conocido compañeros de América Latina que ni siquiera se imaginaban que hubo guerrillas aquí en México, ¿no? Estuve buscando periódicos de Sudamérica y no encontré muchos PDFs, y es por esto que me fui a los españoles. Cuando empecé a hacer la búsqueda en los periódicos españoles, si se hablaba o no se hablaba sobre lo que pasó en México, pues sorprendentemente sí se hablaba, ¿no? Y se hablaba demasiado. Me baso en 2 periódicos, es el ABC de Madrid y La Vanguardia de Barcelona. Los dos, les digo, están en el PDF completamente. Aquí nada más traigo imágenes y la información de lo que he encontrado en el ABC de Madrid. Pero La Vanguardia de Barcelona sí da un claro ejemplo de lo que pasa aquí en México. Pero lo sorprendente es que los 2 periódicos son franquistas. Ninguno de los 2 es de izquierda. Los 2 son así completamente derechosos. El ABC es como el periódico oficial de Franco. Entonces es sorprendente porque están anunciando lo que pasa en México. Ahí manejo 2 hipótesis. Una es porque aún siguen viendo olas de migración a México, de exiliados a México. Y entonces como que están anunciando qué está pasando en México y cómo México está... México todavía está como inestable. Y la otra hipótesis que manejo es para, como es un periódico de derecha y va dirigido como una clase, pues a la clase burguesa, como que le están diciendo no inviertan en México, si invierten en Guerrero van a llegar alguien y los va a chingar, los va a secuestrar, ¿no? No inviertan en ese estado, en Michoacán. Entonces como que son como las 2 hipótesis que manejo. Apenas es como mi tema de investigación y todavía no tengo así como las conclusiones que pudiera vertirlas. Otra cosa que es interesante sobre esto mismo es, existe una ley, ¿no? Una ley de prensa que se da en 1938, impuesta por Franco, en la cual todo lo que se publica en la prensa tiene que pasar primeramente por manos de los ministros de prensa. Entonces no se publica cualquier cosa. Entonces eso también, bueno, en la investigación es interesante. Bueno, ¿por qué creo que es importante analizar ese tipo de temas? Acá lo que se busca no es ver qué se dice de México, sino lo que se piensa de México, ¿no? Lo que se está haciendo con el tema de investigación es hacer una comparación. ¿Qué se dice sobre México en sí y qué se dice sobre América Latina? Si se dice sobre México que está bien, no sé, políticamente, o si se dice que está mal, ¿y qué se dice de América Latina? Con esta idea de que México, como que vivimos en una cápsula, ¿no? Y a México lo llegan a ver a nivel internacional como el país más revolucionario de América Latina, porque recibe, pues, a todos los exiliados, ¿no? Sean de donde sean. Bueno, ya paso mejor a los periódicos. como les decía, el periódico ABC de España es un periódico pues común, no tiene nada de diferente, es un periódico muy barato. El periódico prácticamente está lleno de publicidad, casi no tiene noticias, y si tiene noticias es sobre viajes y sobre golf y no sé qué cosas así, pero aún así sí podemos encontrar varios fechas, sí, fechas o noticias sobre lo que pasaba en México, ¿no? Ahí está la primera. Nomás quise traer algunos pequeños ejemplos, no quise traer todo lo que tengo, porque pues, no creo que me alcance el tiempo. Traje sobre, la que ya está ahí, es sobre el ataque al cuartel Madera. ¿Sí es eso que está ahí? Sí, 20. Ah, ok. Que es sobre, la publicación hace en el 25 de septiembre de 1965, es decir, 2 días después, pues sabemos que no era la misma tecnología que tenemos ahora para mandar la información. Y en sí lo que dice, ¿no? Chihuahua, México, unos 50 campesinos encabezados por el dirigente agrario Arturo Gamiz atacaron ayer un cuartel del ejército en la ciudad de Madera, a 360 kilómetros al sur del Paso, Texas. Según las primeras informaciones, resultaron muertas en la refriega 20 personas. Los campesinos armados con rifles y explosivos atacaron el acuartelamiento por sorpresa y dieron muerte a 5 soldados. Estos últimos, sin embargo, se reagruparon rápidamente, rechazaron a los rebeldes hacia las regiones montañosas cercanas. Gamiz y su asistente Pablo Gómez, dice Gómez, no Gámez, digo Gómez, resaltaron muertos junto con 13 de sus seguidores. Más tarde las autoridades efectuaron una serie de registros durante los cuales confiscaron armas y explosivos y detuvieron a más de 100 personas. Parece ser que el ataque fue motivado por el descontento de los campesinos por la política agrícola del gobierno. O sea, en términos muy generales, se puede ver que como que es medio objetivo lo que está dando de información, ¿no? Está dando lo que pasó realmente, están diciendo que hubo muertos y están notificando pues al pueblo español lo que está pasando en México. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? La que sigue es sobre el 2 de octubre, que lo pusieron ellos, la última batalla de México. Le dieron mucha importancia a este acontecimiento. Bueno, en términos periodísticos le dieron importancia porque es la segunda hoja del periódico. La primera hoja es el golpe de Estado que se da en Perú en el mismo día. Por eso es la primera, la hoja de portada es eso. El día, les digo, lo ponen como segunda hoja, pero simplemente solamente sale esto, ¿no? Solamente sale cómo están el ejército disparando un tanque y abajo un soldado abajo del tanque. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Que es esa, ¿no? El ejército disparando. La que sigue, por favor. Y es la otra parte de la nota, ¿no? Nada más lo que dicen que hay 20 muertos y unos 100 heridos. Y que fue para acabar con un disturbio de estudiantes, ¿no? Y aparte hasta dicen que hubo un incendio en un edificio. Bueno, la que sigue, por favor. También, ya en un caso más como regional o más particular de Morelia, el 2 de octubre de 1966, en Morelia hubo una manifestación, ¿no? También de estudiantes, mataron a un estudiante de apellido Carranza. Uno puede llegar a pensar que estos hechos no trascendieron, pero lo sorprendente es que el ABC dedica 2 notas completas a lo que pasó en Morelia, y La Vanguardia de Barcelona publica una plana y media pues de lo que pasó en Morelia. Lo que pasó en Morelia en términos generales es que aumentaron el precio del transporte público, se manifestó toda la universidad, se manifestó la sociedad civil, tomaron el edificio Nicolaita, que es el edificio principal, bueno, el edificio emblemático porque estudió Morelos Hidalgo, llegó el ejército y mató a un compañero y al día siguiente salió toda la ciudad a reclamar al compañero. El 4 de octubre la ciudad de Morelia estuvo sitiada durante 10 días, estuvo sitiada por el ejército federal. Yo creo que por eso fue como tan importante, tan relevante a nivel internacional. ¿Puedes poner la que sigue? Y la que sigue, por favor. Bueno, otra cosa que también es sorprendente pues de cómo sí tenían información de lo que pasaba en México es que hacen el ABC hace un reportaje, ¿no? Y tienen su semanario que se llama Blanco y Negro, en el cual hacen un reportaje sobre Luzo Cabañas. Esa foto que está ahí, el periódico lo menciona que es Luzo Cabañas, realmente no se alcanza como a notar o a distinguir en la foto. Aquí lo que hace nada más es en esta nota lo que hace el periódico es decir que existe un grupo guerrillero, ellos sí lo llaman guerrilleros tal cual, tanto a Luzo Cabañas como a Genaro Vázquez, sí les dice guerrilleros. Y acá, nomás dice que está que secuestraron a Figueroa. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? ¿No? Aquí nomás lo que dice es esto, ¿no? El secuestro del senador Rubén Figueroa ha causado una conmoción en México en el trabajo que hoy ocupa estas páginas y que reproducimos del ABC de las Américas. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Y la que sigue. Ahí no se alcanza a notar, pero es un recuadro que habla sobre la matanza, ¿no? Sobre la matanza de San Luis Acatlán. Perdón, se lo leo mejor. Más de 2.000 personas asistieron en la localidad mexicana de San Luis Acatlán en el entierro del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, cuya muerte se produjo, según versión oficial, en un accidente de tránsito. O sea, como que sí están dando una continuidad a lo que está sucediendo en México. La que sigue, por favor. Y aquí hacen una nota un pequeño más grande. Muere en accidente el hombre más buscado de México. El guerrillero Genaro Vázquez Rojas, que era el hombre más perseguido actualmente por las autoridades mexicanas, encontró a la muerte en un accidente de tráfico ocurrido en las cercanías de la ciudad de Morelia, en la carretera México-Nogales. Genaro Vázquez venía operando en acciones de guerrillas desde hace 3 años en la Sierra de Guerrero. Ingresó aún con vida en el hospital de Morelia, cuyo director informó más tarde que fueron inútiles todos los esfuerzos para salvarle la vida, ya que las lesiones craneadas eran mortalmente de necesidad. Como vemos, pues sí tiene como un seguimiento, ¿no?, de las notas, y aparte es más objetivo que algunos periódicos, ¿no? En Morelia son dos periódicos lo que notifican de la muerte de Genaro Vázquez, que es El Sol de Morelia y La Voz de Michoacán. La Voz de Michoacán sí dice que Genaro Vázquez murió en el hospital. El Sol de Morelia dice que Genaro Vázquez murió en el accidente. Entonces, esos compas al menos sí como que hacían más la labor periodística. Ahora, lo que voy a tratar de buscar, y es a partir del libro de Jacinto Munguía, no sé si lo conocen, que se llama La Otra Guerra Secreta. Él lo que hace es como, a partir de los archivos que existen en el AGN, él encuentra expedientes, ¿no?, de cómo el PRI manda como línea directa a todos los periódicos de México, ¿no?, en el cual les dice pues cuál es la línea que tienen que seguir. Hay un documento que maneja Jacinto Rodríguez, que lo pone en el prefacio del libro, el cual se llama La Tiranía Invisible, en el cual dice que se tiene que crear en México una tiranía invisible que sea más fuerte que cualquier dictadura, que se tiene que manejar a partir de todos los medios de comunicación. O sea, que la tiranía invisible existe a partir de los medios de comunicación, y así lo dice tal cual, ¿no? Para la gente que lee, tiene que ser prensa, libros y radio, y teatro. Para la gente que no lee, tiene que ser radio, televisión y cine. Entonces, les da línea para poder manipular toda la opinión pública de México, ¿no? Entonces, en ese libro no menciona qué pasa con los corresponsales de prensa que vienen a México. Sí, lo habla muy poco, ¿no? Dice que en el 68 una de las causas por las que sale lo que pasa en México es porque en el 68, como son las Olimpiadas, pues mucha gente, hay mucha prensa en México, ¿no? Entonces, por eso como que se difunden las ideas de lo que está pasando en México. Pero, aún así, lo que quiero investigar ahora es esto, ¿no? Que si hay como una línea, si hay como un chayote, dirían los periodistas, para que el reportero extranjero no esté diciendo lo que está pasando en México. Otra cosa de por qué hago esta línea de investigación es porque, al menos pues con mi asesor, creemos que en la historia pasa algo muy como peculiar, ¿no? Siempre hay condiciones externas e internas que hacen que algo triunfe, ¿no? Aquí sabemos que lo que pasó en el 65 con el ataque a Cuartel Madera y las guerrillas, ¿no? Cualquiera de las 28 que están registradas o 29 que están registradas, sabemos que no triunfaron, pues, y creemos que a veces también son factores internos y externos. El compañero ya decía de la Operación Cóndor, ¿no? Hay otro académico que es José Luis Piñero, que nos habla que aquí en México nunca se habla, no hay como un entrenamiento militar de las fuerzas de Estados Unidos, solamente entrenaron como a 4 personas, ¿no?, cuando en Sudamérica entrenaron así como ejércitos completos. Entonces, existen como esta idea de la intervención, esta idea de la intervención en México como que no es tan marcada como puede llegar a ser en Sudamérica. y creemos pues que los factores externos influyen mucho, ¿no? Pues, y son ejemplos claros, en 1810 se puede lograr la independencia de México porque España no está estable, pues en 1914 con la invasión de Estados Unidos a México y la retirada de Estados Unidos de México se va porque empieza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lázaro Cárdenas puede, ¿cómo se llama?, nacionalizar el petróleo porque está iniciando la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay como inconsistencias en el mundo para que puedan triunfar las cosas, y durante este periodo en particular pues no existe como una inconsistencia, más bien Estados Unidos estaba poniendo mucha atención en lo que pasaba en América Latina, aunque ya con las nuevas investigaciones de esto, de que la CIA, Luis Echeverría era parte de la CIA, pues ya es como una nueva línea que tengo también que checar, y creo que sería todo.